24 de mayo de 2019. Estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Hola a todos los oyentes de Radio Crash y en concreto de Cinefagia FM. Un lunes más, después de un pequeño parón y un pequeño spin-off que hicimos por ahí por el medio. Estamos de nuevo el viernes para hablar de cine. Y tenemos un programa un poco especial, ¿no, Jairo? Porque, ¿qué es lo que suena? Sí, están sonando ahora mismo Los Bravos. Y la canción es Brige... ¿Cómo era? Para ver. Abril Little Lover. ¿Qué te parece la pronunciación? Horrible pronunciación. Very well. ¿Qué te pasa con el cable? Tú estás así en la cabeza, te pareces el langui. Me oigo un poco mal, pero bueno. Vale, pues bueno, la canción tiene sentido porque hoy, por primera vez en Cinefagia FM, en este episodio 162 aquí en Radio Crash, en el 105 de FM en Gijón, y para todo el mundo a través de radiocrash.org, vamos a hablar de Quentin Tarantino. No es que te dije yo cuando hablamos de empezar con el programa de radio, digo, de Quentin Tarantino vamos a hablar porque yo sobre todo soy muy pesado. Sí, vemos ahí esta vena que te une a este cineasta, ¿no? Y entonces aprovechando un poquitín el tema del estreno de la nueva película de Quentin Tarantino, el tráiler, que ya hay un hype tremendo en redes sociales y toda la gente está muy pendiente ya de Once Upon a Time in Hollywood. Todo el mundo dice que es un peliculón, una ovación de no sé cuántos minutos en Cannes, vamos, lo ponen todo por las nubes, a excepción de Boyero. Sí, bueno, la culpa de Boyero, sí. La culpa de que hagamos un programa sobre Quentin Tarantino es sobre Boyero. Y yo, lo que quiero explicar... Es el disidente del cine. Sí, lo que quiero explicar es que Quentin... O sea, no somos fans de Quentin Tarantino, yo creo. Esto ya lo venimos hablando largo tiempo y con mucha gente, Borja. Sí. Somos fans del cine por cómo Tarantino logra rescatarlo, cómo logra homenajearlo, cómo logra involucrar la música... Sí. Una vez que ha tenido éxito, ¿cómo se pasa por el forro absolutamente todos los códigos? Porque en las últimas películas es bastante transgresor y en esta última, según dicen todos, menos Boyero, pues es irreverente, humor negro a mansalva, sangre y tiros como siempre, crítica a la industria bastante importante y luego además, pues bueno, un sentido del entretenimiento que bueno, es que la crítica fue unánime, pero en realidad... Como espectáculo también, sí, ¿no? Sí, eso es. Es un nombre espectáculo. Él está ya de vuelta de todo. Hoy en día podríamos decir que con buena picha bien se jode, este dicho que tanto nos gusta. Exactamente. Nos gusta aquí en Cinefagia, pero también tiene unos inicios muy humildes en el cual iremos desgranando una cara B que dedicamos a este cineasta y que, bueno, vemos cómo se puede surgir de la nada y llegar al top, ¿no? Que vemos un autor que pocos autores hay hoy en día en los cuales se genere tanta expectación un estreno de una película. Sí, bueno, aquí sí que se podría decir ese dicho que es un poco neoliberal, ¿no? De un hombre hecho a sí mismo, pero lo cierto es que Quentin Tarantino sí que es verdad que fue un hombre hecho a sí mismo porque renunció a muchas cosas para llegar a donde llegó y porque además, pues bueno, nosotros vamos a contar algo que es difícil de encontrar en internet. O sea, lo típico que la gente encuentra sobre Quentin Tarantino, sobre Pulp Fiction, El rescate a Travolta, sobre Reservoir Dogs, lo que... es un poco antes, ¿no? Vamos a ir un poco antes y vamos a ver justo el cambio. Y en ese cambio que pega la vida de Tarantino, pues también nos encontramos, pues cómo no, pues con referencias a cosas que se hablan aquí mucho en Cinefagia, como es el impacto del cine, el videoclub, la manera en la que tiene la gente de ver películas, porque al final Quentin Tarantino es como una especie de referencia sobre lo que le pasa al cine, como un enfermo que es. es, ¿no? Sí, sí, vemos cómo evoluciona de la mano de esa manera de también de consumir cine. Lo desglosaremos un poquito más adelante, pero sí estoy de acuerdo contigo en que es una es, yo creo que decíamos que no diga cine, diga Coppola, claro. Pues no diga Tarantino, diga cine, ¿no? Podría ser también la frase. Exactamente. Y bueno, va a ser un programa dedicado un poco a la película que menos gusta de Quentin Tarantino, que a la vez es una película que rescata, porque Tarantino, siempre quieres que no, mete un poco de denuncia, también se equivocó y supo pedir perdón con el tema femenino, tuvo que ahí recular con el caso de Uma Thurman. ¿Te acuerdas aquella vez que dijimos, nos ha decepcionado? Sí, yo creo que es una persona... Y luego dijo él, bueno, ahí... Es una persona que para mí es un enfermo del cine, es una persona que vive para el cine, y es una, y yo creo que su filosofía también es el fin justifica los medios, ¿no? Y para eso es, sí. Conlleva unas actuaciones sí, tanto machistas como violentas, como un poco despóticas hacia, decía también precisamente, sin filtro alguno, claro, decía también precisamente Francis Ford Coppola que el cine, o el director de cine, era una de las últimas de los últimos puestos dictatoriales realmente, que hay hoy en día, porque ahora, bueno, hay mucha democracia y la democratización de todo, pero sin embargo, en cuanto al cine, hay un despotismo ilustrado en el cual, o un tema dictatorial en el cual el director es amo y señor de todo lo que ocurre, siempre que tengas dinero, ¿no? Y esas cosas, que si no están los productores, que claro, también que te, son los... Y en este caso Tarantino tiene la suerte de pasar absolutamente de todo, porque es Quentin Tarantino, claro, y eso no todo el mundo lo puede decir. En la época de los recortes de las películas, de que todas duraban demasiado, pues él se coge y se dice que se hace una película de 4 horas y que si quieres me la partes en 2, pero de 4 horas va a ser. Sí, también, él va a su bola, claro. También, y formatos olvidados que rescata, artistas, estrellas de antaño que quedaron relegadas a un segundo plano, en realidad, la rescata y bueno. En realidad luego lo hablaremos con el tema del videoclub, pero nos damos cuenta de que Quentin Tarantino podría ser prácticamente como una inteligencia artificial, como un robot. Él te gana por almacenamiento de datos, ¿no? Sí. Entonces mucha gente se enfrentó a él, su propio compañero con el que luego hizo el guión de Pulp Fiction, Roger Avary, sí, se peleaba con él por el tema del cine, pero luego al final dijo, no, es que no puedo competir con él porque es, o sea, se acuerda de todo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, más que nada es por eso, no por lo mucho que sepa o deje de saber, sino porque, claro, te logra aplicar todo ese conocimiento. Sí, es una memoria enciclopédica, ¿no?, que tiene sobre esa database sobre cine. Claro. Y aparte también esa funcionalidad, ¿no? Ese un poco, llevándolo a lo patológico, etiqueta patológica, un poco Asperger, ¿no? Que quizá... deja de un lado las relaciones humanas, claro, para dedicarse expresamente a su pasión y a su único, claro, objetivo en la vida, que es hacer cine. A mí lo que me hace gracia es que luego hace que la gente, por ejemplo, con este caso de Los Bravos, la gente va a empezar a escuchar a Los Bravos después de, a partir del verano, cuando se estrene la película. Oye, tiene temazos, ¿eh? Tiene muchos temazos, pero gente que igual no lo conoce. Y entonces el otro día decía Gonzalo, nuestro compañero de Asbury Park, decía, la puta que lo parió, que metió un tema de Los Bravos, o sea, con todos sus huevos ahí. Sí, sí, claro, sí, sí, es sí, una cosa, pues sí, mira, Tarantino junto con Lynch, yo creo que es uno de los directores que más se utilizan o más se dejan llevar por la música en el cine, ¿no? Claro. Y vemos cómo tienen unas bandas sonoras que son lo vive, tanto el uno como el otro son muy icónicas y muy, pues sí, muy características de su cine. Pues sí, bueno, vamos a ir nada más ahora en el comienzo, hablar un poquitín de la sección de actualidad, porque siempre nos gusta ver qué está haciendo ahora la gente. Aprovechamos para dedicarle el programa a Borja. El otro día, Roman Polanski, ahora que hablas de la música, que literalmente es que el tío se le pone la piel de gallina, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Que sí, es muy se, heavy, se pasó lo de Polanski con el otro la música. Día hicimos un especial de Joy Division y se pasó todo el programa con el vello rizado. Sí, sí. Y eso que hay gente también, como Chema, desde Alemania, que me dijo hoy que ya hiciéramos un programa serio. Que no le había gustado, que había sido un programa de un grupo que no le gusta. Ah, bueno. Es que hay, bueno, hay para todo. Hay gustos para todos. Sí, tenemos siempre lo decimos, tenemos pocos oyentes, pero los que hay, sí, hostia, tocan las narices bastante, ¿eh? Bueno, no, eso que tiene que hacer. Bueno, se lo queremos dedicar también a Gonzalo, por supuesto, y yo desde aquí también a Rafa Valdés, que si nos escucha, él sabrá quién es. Un saludo. O sea, programa triplemente dedicado, este el de hoy. Y, no sé, Borja, nos cuentas sobre actualidad, y yo aquí estoy viendo pues a gente que me gusta. Me gusta Sam Raimi, me gusta James Wan, James Wan es el que tuvo que borrar, que tuvo que dimitir de Guardianes de la Galaxia 2 por un tweet, ¿puede ser? No. ¿No es el de...? No. Este James Wan es el de... de Conjuring, Spent the Warren, y todas esas películas de terror. Correcto. Bueno, pues como decimos, se juntan James Wan y Sam Raimi para producir The Barden, que es una adaptación de un cortometraje de terror holandés. De la familia Barden. De Borden. Burden. Que en su día fue dirigido por Nico Van den Brink. Y bueno, es el corto relata la historia de un joven que va a casa de su familia, a la familia de su novio, y ahí cuenta una siniestra historia que, bueno, de pronto los esqueletos empiezan a ser armario y, bueno, pues, parece una, a priori parece una cosa de terror así un poco gótico, un poco antiguo. Y precisamente otro corto de Van der Brink, realizador holandés, Sweet Tooth, también será adaptado a la gran pantalla. En esta ocasión por Atomic Monster y New Line, producida por estas dos grandes productoras. Pues nada, con ganas de ver a más esqueletos, si está metido ya Sam Raimi ahí en el ajo, ¿no? Uh-huh. Sí, Sam Raimi últimamente está abandonando un poquitín en la faceta de director, y vemos cómo se centra un poquitín, ya un poco igual, quizá muchos directores ya con una edad se dedican más bien a la producción, ¿no? Claro, y al descubrimiento de nuevos talentos y esas cosas. ¿Qué pasará? Sam Raimi está enfocado. Estamos hablando de Tarantino también, que hace muchos años tuvo su pico. Sam Raimi también hace muchos años tuvo su pico también. ¿Qué será? Problemas del primer mundo, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué será de una vida así, ¿no? Sabes que ya llegaste, pues entonces ahora tienes que derivar, ¿no? Sí. ¿Claro? Mira, haciendo un poco... es muy difícil envejecer, ¿no? Y es muy difícil aceptar tu rol. Es que están envejeciendo tu también. Y yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Mark Knopfler en la música, como una persona que supo adaptarse a su tiempo y a sus condiciones. Tuvo su época dorada con Dire Straits, pero siguió su carrera artística con discos bastante aceptables y con una factura bastante buena, pero claro, llevándolo todo a su contemporaneidad y su edad, ¿no? Uh-huh. Vamos, es un ejemplo que pongo yo, que igual la gente puede estar de acuerdo o no, pero bueno, es mi opinión. Yo para mí es cierto, Borja, porque por supuesto que es como la ATP, ¿no? El tenis. Sí. O sea, llegar a número uno puede ser, pero estar ahí... Ya, mantenerse, ¿eh? El tema es mantenerse, sí. Claro. Más cosas. Veo también, pues cómo no... A Stephen King. Podría ser que la sección de actualidad últimamente sea patrocinada, ¿no? Por la gira. Stephen King. Sí, vemos un poco la vertiente nuestra de... Otro que también va ahí aguantando el tirón, ¿no? Sí. Como decíamos, vemos un poco la vertiente fantástica, ¿no? Que nos gusta mucho aquí en Cinefagia. Y la figura de Stephen King siempre es omnipresente aquí en nuestra actualidad. De hecho, una de las historias cortas, bueno, una de sus primeras primeros libros es La larga marcha, y va a ser llevada al cine, ¿no? En principio la va a adaptar James Van de Brit, que además produce el film junto con Bradley Fisher y William Sherak. Y bueno, La larga marcha es una... lo sacó a finales de los 70 este pequeño libro bajo el seudónimo de Richard Bachman, era tan productivo, tan prolífico, para que los editoriales le siguieran comprando los derechos de las novelas, pues se acuñó ese seudónimo y tuvo diferentes títulos, por ejemplo Desesperación, esta larga marcha, y bueno, cuenta un poco un futuro distópico, que también os gusta aquí la distopia, en el cual hay una 100 participantes se dedican a caminar a lo largo de Estados Unidos bajo un régimen totalitario y militar. Tienen que ir a 6 kilómetros por hora. Si bajan de esa velocidad, pues los cargan. Y pues, se pone a caminar hasta que quede uno. Y es un libro muy interesante porque parte de una simpleza, ¿no? De este argumento que estoy contando, pese a la simpleza, se generan muchas estrategias y muchos locos internos, ¿no? De los participantes, y cómo hacen sus pequeñas estrategias, lo que van sintiendo, y es un libro realmente agobiante. Veremos ahora a ver cómo lo iba en la pantalla. Cómo lo iba en la pantalla, sí, pero es bastante interesante. Sí. Pues sí, la distopia, una vez más, que tanto nos gusta, y bueno, una referencia a la carrera anual con reglas estrictas. Yo hace poco vi en Netflix, ahora vamos a hablar de recomendaciones, Borja, sobre la carrera esta de por un bosque, ¿te das cuenta? que organizaba un paisano mayor ahí en Estados Unidos, la maratón de Berkeley, Sí, vi, hay un documental en Netflix, de hecho, y es súper interesante. Además, se lo inventó un tío y es... Madre mía, un loco de la leche, y, ¿no? Sí, sí, tienes que dar tres o cuatro vueltas y es increíble. La tres gente vueltas no acaba. A un circuito de ciento y pico kilómetros que acaba... Muy peligroso. Con mucho acabaron tres personas el año que más. Acaba una persona y hay gente que a la mitad, pues... hacen de los tres óvalos, ¿no? Como quien dice, se hacen dos y, bueno, es muy heavy, no sé, la gente... ¿Cómo se exprime? Se exprime mucho y un documental totalmente recomendable, sí. Pues sí, si fueran a morir, seguro quedaban un poquitín más, ¿no? Ese que se quedó justo en el casi al tercer vuelo dijo, igual tengo que hacer un esfuerzo o muero. Esa sería, es la clave. Eso sería la larga marcha llevada a la vida real, ¿no? Pero también vemos una influencia a larga marcha, por ejemplo, en películas como las de Sinsajo, estas, ¿cómo se llama? Sí, totalmente. Todas esas son... Claro. Todo este Battle Royale también surge un poco de esta idea, ¿no? Porque son personas adolescentes, son prácticamente niños, ¿no? Los que participan aquí. Stephen King, el precursor, ¿eh? O sea, Stephen King igual ahora mismo también hablando un poco de eso, también como a Sam Raimi y como a Tarantino, si le hacen una crítica mala, pues ¿qué dirá él? Ya. Dirá, vaya problema. Y mira, Jairo, te voy a decir una cosa personal Vaya problema. Te voy a decir una cosa personal mía. Yo tenía de pequeño, cuando tenía fiebre así muy alta, tenía un sueño recurrente que era esto, que era la larga marcha. ¿La larga marcha? Sí. Bueno, puede ser, sí, un claro. Recurrente. Ya, yo tenía el del ascensor. Ah, sí, ¿eh? Que no, también. Que tocabas al sexto y seguía subiendo, sí. O tocabas al bajo y seguía bajando. Y luego bajaba de repente. ¿A dónde me lleva? ¿A dónde vamos? Bueno, y hablando de Netflix, Borja, para cerrar esta sección de actualidad, bueno, está todo el mundo con el Juego de Tronos, eso ya, yo creo que te lo puse ahí, pero sí. Pasamos así un poco por encima. Pasamos por alto porque ya está todo hablado y la todo gente, está remascullado ya. La gente está, a ver, esto es real, ¿eh? La gente está más preocupada, y va spoiler, la gente está más preocupada por lo que le pasó al pueblo de Desembarco del Rey, por lo que le pasa a sus vecinos. O sea, toda esa gente murió arrasada por el fuego, pero pues que era ficción. La gente está indignada y a tu lado pues hay gente que es un poco populista. Este es un poco populista, sí. Duerme en la calle, tiene poco, sí. pero la gente está muy indignada con eso, ¿no? Sí, incluso firma para que eso no se repita. Con lo cual es que lo de Juego de Tronos es tremendo, ¿no? Bueno, tan alto lo subieron como tan cualquier otro fenómeno mediático, como sí. Un poco se futbolizó también, ¿no? Es que todo se futbolizó, Borja. Es que no puede ser. Se fanatizó. Sí. Más bien, sí. Bueno, antes de que me des tu recomendación, sea de Netflix o de donde sea, ¿qué dice Tarantino de Netflix? Es algo muy triste para mí. Estoy un poco sorprendido de lo rápido que sucedió, además. El público ha avanzado y ya es que ni miran atrás. Realmente no les importa nada. Es solo nostalgia. No me gusta. Así que ni siquiera puedo decirte exactamente cómo funciona porque no la tengo. O sea, no tiene Netflix. No hace como tú y como yo, que tenemos una cuenta compartida, Borja. Tan radical igual no, ¿eh? Quentin Tarantino. Bueno, es una opinión. A ver, Tarantino vivió de cerca lo que es el videoclub, lo que es ir a la mesita, ¿no? O sea, al mostrador y decir, oye, ¿qué tal? E interactuar con una persona que conoce tus gustos, pero, que sabe lo que tiene ahí, sí, y es sí, esa parte de arriesgar, ¿no? De mira, llévate esto. Tiene razón, y por supuesto que nosotros lo defendemos, ya lo hablamos aquí una vez, pero por ejemplo, tú eres un ejemplo de convivir con eso, ¿no? Porque, dice, la gente antes no se limitaba, el videoclubero de turno, a poner algo en tus manos, sino que te da un pequeño discurso de venta sobre el tema. Y el punto es que, de alguna manera, pues se invertía en ti como cliente, ¿no? A la hora de que tú fueras a alquilar esa película, cosa que con Netflix, claro, no pasa. Claro, tú compartes conmigo y con más gente la contraseña, pero además vas al videoclub a que eso pase. Sí. Con lo cual, tú eres capaz de mezclar y tú eres capaz de sobrellevarlo, ¿no? Uh-huh. Él es un poco más tajante en ese aspecto. Sí, es más duro. Uh-huh. Pero bueno, extrapolando un poquitín el tema del videoclub y todo esto de las streaming y todo esto, pasa también con el consumo diario, ¿no? Gran Amazon está acabando con mucho pequeño comercio. Esto quizás sea populismo también, pero bueno, yo creo que es una realidad que vivimos hoy en día, ¿no? No, es que no estamos a salvo nadie. Por muy puristas que queramos ser, porque entonces, todos vamos a caer en algún momento. Sí. Y yo soy el primero que consume, pero bueno, haciendo un consumo también responsable, ¿no? De cosas que tendremos que consumir en tu tienda de barrio y tal, o tu tienda más cercana, pero otras cosas, pues claro. Oye, lo que está mal es luego juzgarlo, ¿no? Porque sí. Por ejemplo, y siempre se juzga más al que más lo intenta. Sí. Y tú lo intentas, oye, y si no puedes, pues por algo será, ¿no? Uh-huh. Pero no me juzgas tú, que no haces absolutamente nada. Entonces, ahí ese es el tema ahí ya. Complicado, ¿no? Sí, sí, sí, es un tema difícil, difícil. Bueno, nos fuimos demasiado, estamos, ¿eh? En la vida ahora, ¿no? Estamos, sí, sí. Estamos más que en el cine, estamos en la vida, eso es. Sí, sí, ya, sí, ya, ya. Pero, dice Tarantino sobre Netflix al final también y los videoclubs, decía, yo iba a la tienda a buscar Top Gun, que de aquella la veía mucho, me parece. Y de hecho tiene una teoría muy interesante sobre Top Gun. Sí, sí, sí, sobre la cola. La homosexualidad y Top Gun. Pero luego escogías algo que nunca lo habías oído y te arriesgabas. Te arriesgabas porque el manual de turno te decía que te arriesgabas. Que sí, eso sí. También, ojo, la conciencia, o sea, encima lo que llevaban los videocluberos, ¿no? Es que es eso, a ver... Eso es difícil también. Hoy en día con internet y tal, tienes acceso a mucha información, pero yo tengo descubierto películas que son de un perfil que ya de por sí me probaban rechazo, pero decía, oye, llévatela que te va a gustar, sí, llévate esta. Y tú, pues, oye, te arriesgas y dices, venga, me la llevo, so, total... Y la veías, y la veías. No es como, por ejemplo, este producto de streaming que lo paras. Te vas a hacer no sé qué, de todas maneras, dejando. Lo intento acabar, ¿eh? Sí. Ya voy sí. De perdidos al río. Sí. A intentar un poco ahí mediar. Pues nada, Borja, bueno, son las 8:20. Es como apuntarse al gimnasio y no ir. Exactamente. Parecido, bueno, nada. Sí, parecido, bueno, tú vas, últimamente, Estás ahí aguantando. Estoy fuertecito. Tú vas ahí, tú ahora mismo eres como un ejemplo, ¿no? No, para nada. Vas al gimnasio. Oye, Jair, me estás poniendo demasiado top, ¿eh? Vas al Netflix, vas al videoclub también, todo muy bien. Llevas una dieta equilibrada, intentas dejar la nevera vacía cuando puedes, no tirar la basura. Bueno, hoy vamos a... ¿Recomendación rápida, si quieres? Sí, no? Suspiria de Guadagnino. ¿La vi, la vi por fin, la alquilé, y la vi, y muy bien. Y muy bien, ¿no? Muy bien, casi mejor que la de que la de Argento. Uy, me gustó mucho, mucho. Tiene un gore muy logrado, muy mal rollera, peliculón. Peliculón, pues ahí está, la recomendación. Y eso que llevaba hype, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante mucho hype. Es que además lo acabas de comentar en esta última parte, que sí. No tenemos apenas tiempo, pero eso va a merecer en un Cinefagia 163 profundizar. Pero bueno, tampoco turrar mucho, ¿no? Vale. Pero hablar un poco. Yo no recomiendo nada, pero sí que vamos sección por sección a poner un audio de una película de Tarantino y luego al final hay que adivinar de qué película era, ¿no? Eso es. Sí, a veces, bueno, yo creo que es fácil. Para todo el mundo, sí, ¿no? Es fácil. Son bastante comerciales. Soy el teniente Aldo Rain y preparo un grupo especial. Necesito 8 soldados. 8 soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. No sé vosotros, pero yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis su humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá. Yo soy descendiente del explorador Jim Bridger. Corre sangre india por mis venas. Y nuestro plan de batalla imitará la resistencia apache. Seremos crueles con los alemanes. Seremos conocidos por nuestra crueldad. Y encontrarán pruebas de esa crueldad en los desmembrados, destripados y desfigurados cuerpos que dejemos atrás. Y los alemanes no podrán borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Los alemanes hablarán de nosotros, sentirán aversión por nosotros, tendrán miedo de nosotros. Y cuando cierren los ojos por la noche y el subconsciente los atormente por el mal que causaron, el miedo que les inspiramos no les dejará dormir. ¿Estáis conmigo? ¡Sí, señor! Así me gusta. Pero os lo advierto, aspirantes a guerreros. Bajo mi mando contraeréis una deuda. Una deuda conmigo, personal. Todos los hombres bajo mi mando me deberán un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras. Así que me entregaréis 100 cabelleras nazis arrancadas de la cabeza de 100 nazis muertos. Si no os matan antes. Estamos en el clásico no tan popular, con ese sonido videoclubero de Movie Record, y suena la banda sonora hoy de la película que algunos dicen menos tarantiniana, pero más homenajeadora, más... Búscame el adjetivo, Borja. Help me. Que más rescata un poco también el cine. Rescatador. Sobre todo el cine de los 70. Exactamente. Es el Jackie Brown que muchos se atrevieron a criticar. Sí. Por muchos, hay muchos factores criticables, sobre todo por ser una película que viene de esa rompedora Pulp Fiction del 94, ¿no? Claro. Y es una película que rompe un poco con esta corriente que veníamos viendo de Quentin Tarantino. Ahí empezó un poco Quentin Tarantino a romper un poquitín. Ya había llegado a la cima de... Bueno, no sé si a la cima del cine, pero bueno, tenía un Oscar. Había ganado Cannes. Había sido ya, después de lo que había pasado, y tan rápido además, como veremos luego, y de repente pues dijo, pues yo me acuerdo de cuando veía películas de negros ahí en el videoclub y que me molaban la de Dios y que tenía encima como icono a Pam Grier, y sí, es que los voy a juntar a todos y voy a hacer la peli que me dé la gana. Sí, lo hizo. Y encima, es una de las películas en las que, como bien dices antes, Borja, el tema de la música también, esas escenas en las que van a escoger los musicassettes de aquella, ¿no? También con una liturgia, sí. Pues que llama la atención, ¿no? Y además yo creo que tiene escenas que hace expresamente por una canción. Exactamente. Por una canción, sí. Sí. Hablamos de Jackie Brown, una película del 97, dirigida por Quentin Tarantino. El guión va de la mano de Quentin, del propio Quentin Tarantino, basada en una novela de Elmore Leonard, uh-huh, en la cual la protagonista no era negra, era blanca. Ajá. Pero Quentin Tarantino quiso hacerle esta vuelta de tuerca para homenajear, como bien decimos, a ese Black Exploitation. Es chungo decirlo, ¿eh? Sí. Yo quiero escuchar a un americano decir Black Exploitation. De los 70. Y vemos una esa faceta de Tarantino de rescatar antiguas estrellas. Uh-huh. Esta Palma Grier, que fue en su día una de los mayores exponentes de las películas de Black Exploitation. Uh-huh. Y hace un papel muy sobrio, muy... Yo creo que se puede hablar de empoderamiento de la mujer, ¿no? Aquí también. Sí, por supuesto. Incluso. La mujer es súper protagonista, toma sus propias decisiones y pasa del hombre. Pese a ser Tarantino, por cosas que vimos y declaraciones así un poco la mujer cobra gran importancia. Bueno, luego, a pesar de lo que hizo también Gary Poe con mujeres, ¿eh? Acuérdate lo que hizo también en The Proof. esas conversaciones entre mujeres muy largas que venían de cuando había dejado su relación con Sofía Coppola y él quería, pues eso, hablar con las mujeres, ¿no? A ver qué le contaban. Y aquí con Pangrier, pues focaliza totalmente. Bueno, pues eso sí. Yo no sé si es porque tengo demasiado tal a los momentos de Tarantino, que yo creo que puede ser eso, porque no es normal que cada cosa me parezca tan icónica, pero por ejemplo, el beso que se dan al final de la película, Pangrier y el protagonista, que yo no sabía que era un mítico, era Robert Foster. Luego resulta que había, claro, yo de aquella, de mayor, ¿no? Claro, tampoco la vi de muy joven. Pero el beso que se dan al final, que es un beso que es de amor, pero a la vez es de despedida, pues a mí me parece un beso súper icónico. Interracial ahí, Sí, que también la propia Pangrier dice que no hubiera hecho ese final. O sea, que discrepa un poco de Tarantino. Sí. No es entrevista, sí que cuenta el final que ella quisiera, hubiera querido tener, pero bueno, surge así. Claro. Pues nada, Borja, tú además la viste recientemente, ¿eh? No. No, ayer no pude verla. Iba a verla. Pero finalmente no pude. La tengo un poco en el pasado. Cierto es que yo la vi con la sensación de que no es una peli de Tarantino, porque, bueno, como vemos, tanto la estética como... Tiene muchas reminiscencias en cuanto a los diálogos y esas cosas bastante explícitas, pero sí que formalmente no es una película de Tarantino. O sea, no es... No tiene esa apariencia tan explícita, sí, aunque es que, claro, la película sí que palpa, pero bueno. Es la película quizás menos violenta, pero a la vez también tiene escenas muy desgarradoras de violencia, ¿no? Uh-huh. Eso es, sí. Y recordemos que Samuel L. Jackson es un traficante de armas y hay veces que, bueno, pues quizás no se vea tanta sangre como en otras películas, pero el hecho justo, el momento en el que se comete el crimen es muy feo, frío... Sí, hay mucha tensión ahí. Sí, muy tenso, y eso se consigue sin sangre, ¿no? Sí, vamos a poner un poco en antecedentes, ¿no? Y vamos a leer un poco la sinopsis. Dice Jackie Brown, que es una azafata de vuelo, que necesita dinero y hace de correo para Robbie, que es un mafioso buscado por la policía. Y bueno, un día es sorprendida en la aduana y es acusada de tráfico de drogas, evasión de capital, y bueno, solo podrá evitar su ingreso en prisión si acepta una propuesta de la policía, que es ayudarles a llegar hasta Robbie. Pues sí, es verdad. Y como decimos, pues una película pues que recupera ese género, una adaptación que, como siempre hace Tarantino, es muy personal y muy libre. Ninguna, hay pocas coincidencias con la realidad, ¿no? Y homenajea a un género que es este Blaxploitation de los 70, que está totalmente... Pues que era un poquitín como... A mí me recuerda un poco a Pero Imposible también, ¿no? O este tipo de películas que la gente odiaba un poco, ¿no? Desmerecía. Sí, es que, a ver, en los años 70, finales de 60, surgió el cine de explotación, que se llamó, que abarcaba temas bastante crudos en cuanto a la sexualidad humana, claro. En cuanto a la violencia. No gustaba. A la gente no le gustaba ver eso. Y no era muy popular. Uh-huh. Va muy de la mano también del tipo de cine, de consumir cine que había en estos años de época, ¿no? De ir a esos cines de cines X, cines de sesión continua, para consumir un tipo de cine en el cual lo vemos mucho, por ejemplo, en Taxi Driver. Sí. Que va a los cines X. Los cines X no tienen... A ver, no exhiben pornografía, o sea, exhiben pornografía, pero también ponen otro tipo de cine. Y en muchos cines se exhibía este Blaxploitation o cine de explotación también. Y hasta los años 70, el cine de negros, digamos, que se llamaba Racial Films o algo así, era un poco secundario, ¿no? Era un poco cosa de los negros, tal. Sidney Poitier sí que tuvo un papel muy importante en el resurgimiento del cine negro y todo ese movimiento del Black Panther. También tuvo bastante repercusión. Y eso, en los 70 es cuando surge este Black Exploitation, sobre todo hacer un cine muy reivindicativo del mundo negro. Surgen superhéroes, o sea, héroes afroamericanos, como era este Shaft, este detective. Y también surge un cine muy ligado a la música, por ejemplo, con Curtis Mayfield, Isaac Hayes, Roy Ayers y Bobby Womack, que son también eso, músicos que ligaron su obra al cine de explotación negro. Pues sí, bueno, y eso, nos encontramos con una película en la que, sobre todo, bueno, a ver, Tarantino tiene la suerte, sobre todo, de conocer en sus inicios a Harvey Keitel, ¿no? Que le hace con un poco de padrino y luego resulta que, claro, eso esa amistad inicial, ese pequeño empujón, garantiza que tú en tus películas puedes contar con gente como Robert De Niro en este caso, uh-huh. Samuel Jackson, por supuesto, Pam Grier. Y claro, eso da un toque. Por ejemplo, la actuación de Robert De Niro pocas veces se ve en una película, porque un trabajo igual, porque parece que está pasando de todo, ¿no? Sí. O sea, una actitud tan tranquila, con ese bigote. Sí, muy pasota él, sí. Robert sí, De Niro está de veraneo en esa peli. Sí, sí. Sí, sí. Y se lo toma así y el papel lo da perfecto, ¿no? Uh-huh. Es tal cual. Una película totalmente recomendable, pese a no ser, como decimos, la más tarantiniana de todas, pues uh-huh. Narra muy bien eso, rescata un poco ese cine de los 70, es un puro homenaje, es puro amor al cine de los 70. Uh-huh. Y como decimos eso, una banda sonora pues increíble, ¿no? Sí. Y luego tiene también un final también bastante rebuscado, con doble secuencia, con la misma escena vista desde diferentes perspectivas, lo cual pues también fue bastante original. Y luego también, yo, Borja, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, en esto que hablamos de la manera de ver el cine, que también, sí, por supuesto, aquí deja la píldora Tarantino, es Robert Foster, se va a ver una peli al centro comercial. Las pelis están ya en los centros comerciales, esa una. Y luego otra es que él se va solo a ver la película. Sí. ¿Qué vas a hacer? Me voy a ver una peli. Entonces, ahí deja también el sello de la manera en la que la gente ve cine. Y bueno, y eso que mucho hablamos también, ¿no? Consume cine también, sí, sí, sí, ir a ver el cine solo. Sí, sí, sí. Ahí le da una normalidad total, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo antes siempre tenía mucho prejuicio, ¿no? Ir solo al cine. Me daba pena la gente que iba solo al cine. Y dado mis circunstancias momentáneas, vivía al lado de un cine hace un par de años. Y te ibas al cine. Y iba al cine solo. Ibas al centro comercial. Sí. ¿Tuviste una etapa en la calzada de Robert Foster? Sí, sí. ¿Puede sí. ser? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, pero no me enrollé con... Con una negra. Con Jackie Brown. Bueno, y luego en la otra parte también tenemos a Michael Keaton. Sí. Al que quizás es uno de los papeles en los que más... yo creo que Tarantino dijo, tú flípate como policía. Sí. Tú piensa que te lo acabas. Créetelo. También es un buen papel de Michael Keaton, porque el tío piensa que se come el mundo como agente de... Creo que es la DEA. Es antidrogas, ¿no? Uh-huh. Y claro, es que Pam Grier se la mete doblada, sí, literalmente. Pero el tío mola mucho porque está como muy flipado, ¿no? Sí, está muy... Y también hace mucha gracia. Es justo en contra... Y una interpretación también bastante pasada, ¿no? Por lo visto. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, es totalmente al contrario que Robert De Niro. Que sí, a Robert De Niro dijeron... La dejadez, el niña, ¿no? La dejadez, vacaciones en Jackie Brown. Sí. Y a Michael Keaton le dijeron, vete ahí a tope a Jackie Brown. Entonces, bueno, uh-huh. Esa es la mezcla que nos ofreció aquí, sí, Tarantino en Jackie Brown. Yo nunca miré qué puntuación tenía Jackie Brown en Film Affinity, pero tiene un 7,4 o algo así. Aún así, yo creo que es la típica película que con el tiempo sí, va mejorando, ¿eh? Sí. Va adquiriendo más votos positivos, más fans, ¿no? Y todo eso, sí. Pues sí, 7,2 exactamente, Borja. 7,2, sí. Hay una anécdota al final, ¿no? de Jackie Brown, que dice Jackie Brown precisamente que se va a ir a Madrid. Sí. Porque allí le dicen que la gente cena a las 12 de la noche. Sí, eso también es verdad. Y fue también, que lo apunté. Y fue también un pequeño homenaje, ¿no? Que hizo Tarantino a un festival de aquí, de no sé si San Sebastián o algo así. Hacer un pequeño guiño a España. Vendría, sí. Pues sí, puede ser San Sebastián, Sitges, sí, incluso también, Sitges, ¿no? Claro, ser, claro. Sí, sí, sí. También no olvidemos que una de las obsesiones de Tarantino, el cine, la música y la comida. Y la comida también. La comida, estaba totalmente obsesionado con la comida. Era un comedor compulsivo de cadenas de comida rápida. Sí, sí. Pues nada. ¿Qué más podemos decir que no hayamos dicho pues ya? Pues nada, Jackie Brown. Peliculón. Para ver tranquilo, con tu copa de bebida favorita, disfrutar de la música, disfrutar de los diálogos. Y evidentemente, es una película para no ver en absoluto. O sea, sin ninguna pretensión de nada, sino disfrutar de los homenajes, ¿no? Ver, es una clásico. Película larga, ¿no? Con unas... fue criticada en un principio por esas conversaciones tan interminables que tenía, que se hacía un poco pesada, decía la gente, sí, ¿no? En su día, en el 97. Pero yo creo que con el tiempo, conociendo al autor, a Tarantino, ya vamos normalizando un poco esta actitud con el cine y con los diálogos. Y nada, yo creo que es una película que, para redescubrir un poco... La menos tarantiniana, sí, vale, pero también podemos ver este contrapunto, y sobre todo vemos el amor que tiene Tarantino al cine en 70, sobre todo, Por eso nosotros defendemos a Tarantino, sí. Porque defender al personaje es defender al cine. Uh-huh. ¿Qué canción te pongo ahora, Borja? Porque antes decíamos que había rescatado a los Bravos para su libello del pueblo español. En su día rescató a los 5678, o la 6789, sí. Que era el grupo este japonés, que yo me imagino que allí fliparían, sí. Que es un grupo súper peculiar. Dime qué quieres escuchar y algo te lo pongo. Algo de Django. Algo de Django. Django. Me lo pones complicado, ¿eh? Es que no sé... Django. ¿Qué puede ser? Bueno, te puedo poner... no sé si esta de Ennio Morricone entra. Es De Verdict. Bueno, ¿puede ser? Puede ser. No es la que yo digo, pero bueno. Está... ¿Johnny Cash? Johnny Cash. Pon Johnny Cash, venga. Pongo Johnny Cash, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, pero antes de poner otra escena, que no sabemos de qué película es de Quentin Tarantino, te voy a dar la crítica de Carlos Boyero a venga, Jackie Brown. Vamos a ver. Excelente Tarantino de la antitarantiniana Jackie Brown. Samuel L. Jackson hace virguerías con el castizo lenguaje de su macarra personaje. Escucha, mira, se mueve y amenaza con una persuasión que inspira miedo. Te hace reír con su obligado histrionismo. Está realmente grande. Eso gramaticalmente igual no está muy bien construido, ¿no? Está bueno. Realmente grande. ¿Tú qué opinas? Sí. Parece que está hablando quizá de... Promotor una piedra. De otras cosas. La tiene realmente grande. Sí. Así como un negrero comercia por dinero con vidas humanas, un cazarrecompensas lo hace con cadáveres. Super. Post. El Estado fija una prima por la cabeza de un hombre. Yo busco a ese hombre, encuentro a ese hombre y liquido a ese hombre. Y después de liquidarlo, transporto el cadáver de ese hombre hasta las autoridades. A veces es más fácil decirlo que hacerlo. Muestro ese cadáver a las autoridades demostrando que sí que en realidad lo he matado. Y en ese momento las autoridades me pagan la prima. Así que, como con la esclavitud, se comercia con carne. ¿Qué es una prima? Es como una recompensa. ¿Mata a gente? ¿Le dan recompensa? A cierta gente, sí. ¿Gente mala? Ah, cuanto más malos, mayor recompensa. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Up to number five as K. Billy Super Sounds of the 70s continue. ¿Qué escuchábamos ahí, Jaime? Bueno, estamos escuchando el Stuck in the Middle with You, de la banda sonora de Reservoir Dogs, de la película. Esa escena es tremenda, ¿eh? Sí, es la de la oreja. Sí. También pasión de Quentin Tarantino por la radio. Acuérdate que muchas veces en sus películas siempre sintonización hay manual, ¿no? De esa emisora, de lo que... Muy nostálgico también en ese aspecto, sí, ¿no? Sí. Una película de 1992, pero que nos va a situar, como decíamos al principio de Cinefag FM, en un año, dos años, mucho más. Estamos en 1981, en una historia que conoce poca gente, porque todo el mundo sabe que Quentin Tarantino despuntó en el videoclub, pero ¿cómo llegó hasta ese videoclub? Sí. Después de haber hecho estudios de interpretación allí en Los Ángeles, donde vivía con su madre Connie, de su padre no se sabe nada, uh-huh. De repente él dice que él sabe que quiere ser actor, pero lo deja porque se aburre, pero se va a vivir fuera de casa. Aún así, deja contactos por ahí, ¿no? En la escuela de cine también. Exactamente, que, sí. Bueno. La escuela de cine le vale hacer contactos. Sí. Yo creo que de aquella ya había salido en la serie de Las Chicas de Oro. ¿Ah, sí? Haciendo de Elvis. Anda, mira. Sí, la gente seguramente si lo busca lo encontrará. Y el caso es que él se cansa, se va a vivir solo. Se flipa mucho al vivir solo porque se pone ahí su teléfono, pone en el listín su número y todo porque está como emocionado, ¿no? De haber conseguido, la independencia, ¿no? Uh-huh. Y ahí se pasa, vive justo al lado del aeropuerto, no paran de pasar aviones todo el rato, que yo tenía que ser un poco de suplicio, la verdad. Y dicen que se veía mucho la serie de Corrupción en Miami tomándose rusos negros, me parece que era lo que tomaba. Sí, era lo de Lebowski, que eran blancos, pero sí, igual eran negros. Sí, por eso me llamó la atención, sí. Era el café con vodka este, sí. Que sí, lo que es el típico ruso negro. Y bueno, el caso es que encima además... Como se había cansado de la escuela de arte y evidentemente tenía que pagar el apartamento y le daba rabia recurrir a su madre, uh-huh. Porque además también había estado en la cárcel. No sé si sabías que, sí, no sabía que eso. Tarantino había estado en la no cárcel. No sabía ese dato, sí. Tenía el Honda que tiene la chica de Pulp Fiction, sí, era su primer coche. Y le habían puesto tantas multas que un día la policía fue a buscarle a casa. Sí. Pero bueno. Ay, ya sabes, es América, si no pagas, pues bueno. Sí, sí. Pagas de una manera u otra. Claro. Pero lo que realmente le gustaba a Tarantino era el cine. Y aún así, él sabía que tenía que ganarse el pan, ¿no? Era lo típico que estás ahí, tengo que ganar dinero, pero me tengo que dedicar a esto, pero igual no tal. Entonces, no sabemos de qué manera, pues seguramente porque era un bastante lenguaraz, le encontró un trabajo en la industria aeroespacial. Prácticamente, yo siempre pensaba que era la NASA, pero leyendo en el libro del que sacamos la información, no era la NASA exactamente. No sé si quizás tenía algún trabajo que ver, pero trabajaba en la NASA, ¿eh? O sea, para la industria aeroespacial. Sí, eso es. Se levantaba $1,200. De la época, estamos hablando del 81. Sí. Y bueno, el trabajo que se empeñaba ahí, el bueno de Quint, que de aquí era Quint, ¿no? Sí, lo llamaba Quint, como la madre le llamaba a él, como le llamaban los coleguitas, ¿no? Y bueno, pues se dedicaba a hacer una selección de personal para las futuras misiones espaciales. Yo creo que, yo esto lo relaciono un poquitín después de leerlo, lo relaciono un poco con el cine, ¿no? Porque esa dirección de casting, algo así, porque tiene mucho. La NASA de aquella época, en los años 80, tenía mucho de marketing por el tema de la Guerra Fría. Totalmente, ¿no? Para, sí, cierto, para tener, aparte de ser un buen ingeniero aeroespacial o lo que sea, ¿no? También tener un buen porte y buena imagen en los anuncios. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, claro, la madre estaba flipadísima, ¿no? Encantadísima. La madre decía, madre mía, Quentin Tarantino, Quint, madre separada, claro, con el hijo volcado ahí a tope. Daros cuenta de que estamos hablando de una persona que ahora es un director de prestigio y de aquella estaba, o sea, era el uno más de los Estados Unidos, ¿no? O sea, una persona que está en su apartamento, había conseguido por suerte un buen sueldo, típico, iba con traje todos los días, sí, Quentin Tarantino, sí. O sea, quien lo viera, pero se ve ahí en su apartamento con su Honda y ¿qué fue lo primero que miró? Pues él dijo, ¿a cuánto me quedará un videoclub? Sí, sí, sí. Es que fue tal cual. Sí, pues como veíamos, con un sueldo ya bastante bueno para la época, ¿no? Con $1,200. Sí. Se compró un vídeo para casa, no sé si Beta, si VHS. Sí, eso no lo sabemos. No sabemos el dato. Hoy. Y miró un videoclub cercano, ¿no? Y descubrió ¿cómo es el nombre del videoclub? El Videoarchives. Videoarchives, que quedaba como a 20 minutos en coche con su Honda, ¿no? De su casa. Esta esta información que la sacamos del libro A Bocajarro de Wesley Crassel, en el que el autor tuvo ocasión de hablar con la madre, sí. le va transcribiendo todo lo que le dice la madre, ¿no? Y entonces en el libro trae, dice, joder, qué felicidad cuando Quentin Tarantino coge el coche y ve que llega a un videoclub en 20 minutos. Sí, sí, sí. Él ya calcula ahí las distancias, ¿no? Sí, sí. La madre estaba muy feliz. La madre era en plan de, madre mía. Decir también que es... Mi hijo tiene trabajo. Sí, bueno, lo tengo fuera de casa. Es una visión muy de madre, ¿no? Totalmente, es que, wow, totalmente. Ahí, trabajo fijo, trabajo ahí. Fijo, trabajo fijo. Ah, este ya lo tengo ya colocado. Encauzado, para toda la vida. Ya, ¿eh? Está. Ya está. Para toda cerramos la vida. Ahí. Se me casa y ya está. Me puedo morir tranquilo. A nietos, venga, nietos. Venga. Sí, sí, dámelo. Vemos un poquitín en esta historia de Tarantino, ¿no? Del videoclub, cómo se vivía el cine de la época. Sí. Vemos los 80. La forma de ver cine en América no era igual que en el resto de Europa. Por ejemplo, en Gran Bretaña era el lugar donde más videoclubs había per cápita. Pero esta ola de videoclubera tardó un poco más en América. Porque... Ojo, porque eso que estás diciendo, sí, es un dato que yo también desconocía. Uh-huh. Y es que en Gran Bretaña fueron primeros en asumir el uso cine en casa, ¿sí? Del cine en casa, porque en América eran como muy... Sí, era muy de eso, de la idea americana de acudir al cine. El cine, el autocine. Esta idea de autocine es muy muy americana, pero sí que era había una cultura de acudir, ¿no? Pero aquí no recibir en casa. Como, exactamente. Como pero aquí Tarantino, claro, esas cosas, a él le parecen, eso le parece, sí, genial. De hecho, ahora, sí, lo defiende. Pero sí, de aquella él lo que quería era... Sí, sí, sí. Era tragar. Era la cinefagia. Era, ¿no? Tragar era puramente. Cinefagia. Y si antes se veía 6 películas a la semana, pues igual ahora se veía 17. Sí, igual se veía 2 o 3 películas al día. Entonces, claro, era en plan de esto es lo que yo quiero, ¿no? Y para desgracia de su madre, Connie, pues empezó a entablar amistad con la gente del videoclub, ¿no? Es como si tú ahora vas todos los días a Manuel, que bueno, que ya la tienes, la amistad, pero llamas en plan de a lo invasor, ¿no? Sí. En plan de, Manuel, bájame una pantalla blanca y nos quedamos aquí viendo una peli. Era en ese plan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En ese plan de enfermo. Y bueno, pues él... ¿Cómo trabajaría de aquella, eh? Ya, ¿eh? Decía, tengo 3 entrevistas, venga, rápido, rápido, por la mañana las ventilamos, que tengo que ir luego por la tarde a pillar una peli. Sí, pues vemos aquí, en este videoclub, ¿cómo era el nombre? Siempre se me olvida. Videoarchives. Videoarchives. Hacía amistad con otro gran cinéfago, que era Avary. Roger Avary. Uh-huh. Que bueno, al principio no surgió la chispa de repente, ¿no? Pero poco a poco fue fraguándose una gran amistad, unido todavía por el amor al cine también. Vemos que Avary había discusiones realmente interesantes, ¿no? Con, tú imagínate, 2 cinéfagos ahí discutiendo, yo qué sé, por cine de los 70, de los 60, de Kurosawa, de japonés, de, vamos, por cualquier milongada. Cosa. Encima se hacían ciclos ahí también, sí, fomentaba, sí, sí, un poquitín. Sí. Oye, estamos hablando también de fomentar la comunidad, ¿no? También. Sí, oye, Tarantino ahí mirando por lo social, sí, ¿eh? Sí, por lo social. Sí, sí. Y llegó la desagradable noticia para Connie, ¿no? Sí, bueno, finalmente le ofrecieron un trabajo a Tarantino en el videoclub, claro, en el cual va a ganar muchísimo menos, claro, pero sacia su ansiedad por consumir cine. Él puso la balanza y dijo, dinero, sí, ocio, pasarlo bien. Mamá, ¿cómo te lo puedo explicar? Oye, mamá, gané a Roger Avary, porque sí. Me imagino, puto enfermo que está ahí en el videoclub, piensa que sabe más que yo, y sí, el otro dijo, no. No, ahí, le dijo a los dueños, ficharlo, anda, ficharlo. Aquí es donde hablamos de la memoria enciclopédica de Tarantino, sí, ¿no? Que vemos esa como un autómata, como va archivando en su cabeza todos esos datos y esas películas y referencias que vemos en su cine actual. Entonces, pues ficha a Tarantino para el videoclub y el tío pasa de ganar 1.200 dólares de aquella. Que, imagínate la progresión, porque si empiezas con 1.200, ¿dónde podrías haber acabado, no? Claro, y da igual. Y le dio igual todo. Dejó todo por su pasión. Y aún así, tampoco lo tuvo fácil, porque una vez que luego empezó a trabajar en el videoclub, luego ya sabemos todos la progresión que tuvo, pero entre ese empezar a trabajar en el videoclub y la escena que veíamos de Reservoir Dogs, pues ahí le costó renegar de las cosas que había hecho, sí, en la escuela de arte. Reservoir 2, por ejemplo, ¿qué año es? 92. 92, claro. Pues que ha pasado 11 años. Claro. Hacer guiones. Sí, sí, sí. Hacer guiones, por ejemplo, que Roger Avary le presentara a agentes, uh-huh, y que los agentes confiaran en él y que le pasaran, por ejemplo, el guión de Amor a quemarropa y que un agente de la época le dijera, no sé cómo se llamaba la gente de Tarantino en esa época, pero era en plan de, esta mierda no me la vuelvas a enseñar. O sea, no lo había dicho. Encima, claro, la industria ya sabes cómo es dura. No te, sí, dice, no, es que no me gustó. Era en plan de, no me molestes más con putas mierdas de ese estilo. Dile a ese tío que no escriba más en su vida, no sé qué. Eran de este palo. Sí, pero bueno, como hemos tenido, a pesar de ser un auténtico loco y enfermo por el cine, tenía mucho talento, ¿no? Y a eso que absorbía mediante esas visualizaciones de películas, dejaba pozo en él y pues había proyectado después con sus guiones, ¿no? Por ejemplo, claro. Le llamaron Camarón, como decimos, y otros tantos. Claro. Está guay, por ejemplo, los ciclos que hacían, porque, por ejemplo, hicieron un ciclo de atracos y, claro, cuando pusieron Atraco Perfecto de Stanley Kubrick, ahí la gente quedó flipada porque era una película encima que se saltaba muchas reglas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, una película súper anticipada a su tiempo. Entonces, claro, Tarantino ahí flipó, que ahí vemos, por ejemplo, ese Atraco Perfecto reflejado mucho en Pulp Fiction y en Reservoir Dogs. Así que esa era la historia, Borja. Sí. De cómo dejar un trabajo de 1.200 euros y... dólares. ¿Tú qué? Tú ahora mismo, si te dice Manuel, aquí. Entra aquí y te dejo el negocio. Yo solo hablé contigo algunas veces, ¿eh? Sí. Yo es que me gusta tanto lo que hago también. Sí, también es que es verdad, ¿eh? Bueno. Claro, porque no es lo mismo tener un trabajo vocacional. Sí. Que aquello que era en plan de para la pasta, ¿no? Eso es. Es así. Okay. Pues nada, Borja, llegamos casi a la hora de programa. Yo creo que hoy lo estamos cerrando bien. Bueno, no sé. Creo que no da cerrando bien en cuanto a tiempo. En cuanto a tiempo, lo demás. Ya. Siempre, ahí está. Pero yo creo que igual el chiste no lo metemos para rescatar el doblaje, ¿no? Venga, vamos a un doblaje. Que hace mucho que no, metíamos algo. Que no metemos un doblaje. Metemos un doblaje. El primero, además fue el primero que hicimos, ¿no? El primer doblaje de la historia de Cinefagia, hoy repetido. En el programa Homenaje a Tarantino y después de él, que dura 2 minutos, ya sí, recordamos redes, nos despedimos y toda la pesca. Vincent Vega la Camocha y Julín de Tumarín circulen nun sin camín por la avenida Llano. Está bien, ahora vas falando de los chiles de hachís. ¿Qué quieres saber? Bueno, el hachís allí, ¿es legal o no? Sí, bien legal, pero no al 100%. Estoy en un puesto entre en un restaurante, engodellarte un canuto y empezar a fumarlo, como si nada. Supuse que solo puedes fumarlo en tu casa, en ciertos lugares designados. ¿Eso qué son? ¿Los chiles de hachís? Sí, las cosas funcionan así, ¿no? Bien legal mercarlo, bien legal tenerlo, y si tienes un chicle de hachís, bien legal venderlo. También bien legal llevarlo arriba, y no importa el porqué. Si los polis te detienen, es ilegal que te registren. Los polis de Astelán no tienen derecho a registrar a la gente. Esto es todo lo que tengo que saber, rapaz. Váyase muy bien para ahí. En confianza que voy. Sacarismo en forma provecho. Pero, ¿sabes qué hielo más risondero de Europa? ¿Qué hielo? Pequeñas diferencias. Ellos tienen la mayor parte de la misma merda que aquí, pero allí hay una pequeña diferencia. ¿Cómo, por caso? Bueno, en Ámsterdam puedes mercar cerveza en un cine. Y ni siquiera te la sirven en un vaso papel. Nada de eso. Sírvela en una copa cristal, como en un chigre. Y en París puedes mercar cerveza en un McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman una hamburguesa de cuarto libra con queso en París? No llaman cuarto de libra con queso. Nada de eso. Allí emplean el sistema métrico y ni siquiera saben lo que es un chinguao cuarto libra. Entonces, ¿cómo lo llaman? Royal con queso. Royale con queso. ¿Y cómo llaman a la Big Mac? Bueno, un Big Mac y un Big Mac, pero allí llamanlo Le Big Mac. Entonces, ¿pero cómo lo llaman? No lo sé. Yo no entré en un Burger King. Pero, ¿sabes qué le ponen a las patacas frites en Holanda? En lugar del ketchup. ¿Qué ponen? Ponen mayonesa. Joder, no me jodas. Lo sé, tío. Y no ponen precisamente un poco al lado del plato. Les bañen esa mierda. Dios, qué asco. Django. Django, have you always been alone? Django. Django, have you never loved again? Love will live on. Encontrete, Django. Es un temazo este, ¿eh? Qué bozarrón. Temazísimo. No sé quién es, me encanta, pero es un temazo. Yo le acabo de dar clic y tampoco. Luis Bacalov. Ojo, nombrazo, ¿eh? Se te llena la boca. Bacalao. Oye, que doblaje, yo creo que debe ser de los mejores que han salido, ¿eh? Quizá el que más preparamos, pero bueno. Tuvimos ahí algún patinazo. Bueno, yo ahí me encontré con un patinado propio ahí, sí, en plan de... con lenguao, ¿no? Un chinguao. Por ejemplo, sí, bueno. Le dedicamos el programa a Rafa Valdés, un asturianista del Pro del Ceares, y me gustaría que lo escuchara porque se partiría. Sí. Diría, todo mal. Todo mal. En forma que está todo mal. En forma. Sí. Préstame en forma, que luego lo aplicamos mucho a la vida. En forma. Préstame en forma. Sí. Pues nada, Borja, Nos queda un minuto, es que lo vamos a cuadrar, vamos, ¿eh? Vamos, ahí. Estaría, vamos a ir. Ricardo Castilla estaría orgulloso de nosotros. vamos a recordar las redes sociales, sí, la página y luego ya nos despedimos. Venga, para cualquier reclamación, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm tanto para Twitter como para Instagram. Vamos colgando todas estas bandas sonoras en Spotify, en CinefagFM, y también la página web, que podéis escuchar muchos de los doblajes que hacíamos, que volveremos a hacer algún día. Sí. CinefagFM.wordpress.com. Y hoy se nos olvidó saludar a nuestros compañeros de Granada, de Radio Almaina. Madre mía, Borja, implicado con la redifusión, ¿eh? Radio Almaina. Estás a tope, Borja. Un hombre que tiene una semana va a estar por el sur, pues bueno, igual. Amigo, oye, igual. No das puntadas sin hilo, ¿eh? Sí. Vas con la camisetina, ¿no? Vaya, con Cinefagia FM. Bueno, las canciones que. Okay. Las canciones no, los diálogos que se pudieron oír vamos a hacer, durante el programa iban a ser tres, pero al final fueron dos. Sí. El primero, Aldo Rey. Aldo Rey. Malditos bastardos. Arengando ahí a sus acólitos, malditos bastardos. ¿Sabes? A las masas. A las masas. Uh-huh. Y el segundo. Y el segundo era, pues, ya, no, era... Django desencadenado. Django desencadenado. Sí, que ahí. Vamos ahí con... La como le explicaba un poquitín lo que era maestro. Lo que era ser un poco esto... Cazarrecompensas, ¿no? Sí. También un gilito ahí cuando el tema del oeste metió ahí Tarantino. Sí. De repente dijo, Luna del Oeste. Sí, claro. Vemos de cada palo. Yo espero una película de terror de Tarantino. Le falta el terror, ¿eh? Joder. Sí, es cierto. Un tema difícil el terror del terror, ¿eh? Esta que es la octava o la novena película. Porque dijo que en 10 lo dejaba, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pero ahora, bueno, también, dijo, también le dijo a la madre que iba a trabajar para NASA. Sí, sí. Y mira, ¿dónde acabó? Así que nada. Bueno, Borja, la verdad es que un auténtico placer hoy haber estado. Podía ir hasta un aplauso, pero no hay, ni los voy a meter enlatados, pero bueno. Un auténtico placer hacer hoy el programa de Cinefagia. Igualmente. Escuchar buena música. Igualmente. Y hablar de Tarantino, que nos lleva, como bien decíamos, a hablar del cine, que es lo que nos gusta, que es lo que lo defendemos. Y al de final, la música también. Y de la música, sí. Y de la vida, sí. Y de muchas cosas que hacen. Uh-huh. Podemos seguir adelante, ¿no? ¿Puedo hacer una petición para la canción, la última? Puedes hacer lo que quieras. Pues a ver si encontramos por ahí Juzgue Overkill, la de Girl, You'll Be a Woman Soon, que es una versión de Neil Diamond, que no sabía. La tengo localizada, pero ya sabes que, como siempre, sí. que queremos ir a buscar una canción, tenemos que hacer aquí el monólogo soliloquio, porque me entra la publicidad. Ah, vale. Y la gente me dice, sí. La gente que nos escuchó alguna vez dice, joder, tío, la versión premium. La versión premium. Digo, no, pero no. Pero ¿por qué? ¿Por cuando qué? Nos gusta enfrentarnos a estos momentos sí, incómodos. Sí, sí. Encima va doble. Sí. O sea, la marca y el Spotify. Bueno, te hace pues, la publicidad. Pues nada. Y más cosas. Decir un poquitín sobre esta canción, que aparte del de Tarantino, su cine es irreverente, también la música, ¿no? Porque pues, sí. La letra está. Sí, sí. Chica, tú vas a ser una mujer pronto. Es una canción de amor a una niña. Que, claro, claro. Bueno, ojito, cuidado. Claro, claro. Sí, y sí, yo sí. Creo que la escena le gustó tanto esta canción, esta versión de Jude Overkill. Sí. O no sé cómo se pronuncia, creo que es así. Que hizo una escena para Pulp Fiction precisamente por esta canción. Por esta canción, ¿no? Sí, para meterla. Pues claro, es que se preocupa mucho. La elección de canciones de Tarantino también tiene que ser la leche, ¿no? Uf. ¿Quién lo viera en casa ahí tirando de vinilos? Esta sí, esta no. Sí, sí. Esas son cosas que... Por la ventana ahí, va. Va, fuera. Sí, sí, muy loco. Sí. Bueno, pues nada, bueno. La semana que viene o igual no, o la siguiente, a la que la sea. Sí, que viene no la siguiente. Pero sí, cuando sea, sí. Aquí, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Radio Almaina, 88.5, y a través de los podcasts, para todo el mundo, a través de los gestores que cada uno tenga instalado en su móvil, Cinefagia FM, tu programa de cine de Radio Crash. Eso es, solo. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind.